Ya estamos de vuelta con el segundo bloque del programa. Según nuestra pauta, tenemos que entrevistar a los buenos amigos del grupo .cl, música que ya está sonando de fondo para compartir con ustedes, amigos, mientras ellos se graban y se van a subir este video al Facebook, tal como si fueran unos niños, estos futuros colegas ahí de educación musical. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Con quién hablamos, en primer lugar? Sí, por favor. Acá estamos tres de la banda, guitarrista Matías. Hola. Bajista otro Matías. Hola. Y yo, guitarra también, Luis. Los otros dos integrantes no pudieron venir. ¿Cuánta gente son? Somos cinco. Cinco. Háblenos rápidamente del grupo .cl. Bueno, .cl tiene su inicio en marzo del 2012. De este mismo año, tenemos poco tiempo como grupo. El grupo lo iniciamos nosotros tres en la universidad. Y luego buscamos a dos amigos más que están fuera de la universidad y que nos ayudaron, que sería con la voz y la batería, el Adam y Alejandro, que no están. Y nos hemos dedicado a componer canciones del estilo rock, blues, y también hemos compuesto canciones en tipo funky, pero no las hemos grabado. Y hemos tenido diversas presentaciones en conciertos de la universidad que hace el centro alumno de nuestra carrera. ¿Ya? Y últimamente ahora estamos en proceso de grabación. Tenemos un demo recién de dos temas, pero estamos, como dije, en proceso de grabación y queremos terminar un disco pronto. ¿Influencias musicales? Nuestra influencia, y por eso va el nombre también, que es .cl, son más que nada influencias de grupos nacionales, como Los Tres, Los Prisioneros, Chancho en Piedra. Los Bunkers, claro. Son la... De hecho, partimos tocando covers de ellos. Y bueno, no es lo que escuchamos todos. Se nota al comienzo de estos acordes. Sí. Ahí, mira. Sí, bastante marcada. Oye, ahí la influencia. Ahí están Los Bunkers. Ah, ahí. Como ya estamos listos. Pero me imagino que con el tiempo están buscando un estilo propio. Claro, estamos mezclando ideas y de poco vamos a hacer una canción y cada vez más apuntado. Oye, ¿y qué quieren hacer? ¿Quieren ser la banda de fin de semana o quieren proyectarse de verdad? Nosotros intentamos profesionalizarnos de a poco. Estamos en conversaciones con algunos bares para empezar a tocar y darnos un poco a conocer, por lo menos en Santiago. También estamos participando en un concurso de bandas que se llama Talento Crudo. Estamos postulando para representar a la comuna de Puente Alto. Ya, perfecto, en el concurso de bandas. Claro. Oye, ¿cuándo podríamos escuchar un disco completo de ustedes? La verdad es que tenemos hartas maquetas, temas por terminar. Y harta plata también, ¿no? Claro, también. sale cada una hora estudio, como claro, 18 lucas más o menos. Por temas estamos hablando más o menos. Así que no sé cuánto, unos 3 meses, 4 quizás ya podamos estar hablando de un disco, ¿no? Fin de año. Claro. Correcto. Oye, ¿cuándo han tocado en vivo, la recepción de la gente? La verdad es que los temas propios igual caen bien, pero siempre los covers como de Los Prisioneros prenden siempre, así la gente se vuelve loca. Nosotros hacemos más como tocatas, fiestas, y nos gusta hacer que la gente salte, baile y lo pase bien. Ya. ¿Tú no cantas? ¿Quién canta acá? Yo estoy cantando ahí, pero el vocalista es el que canta la mayoría de los temas, o sea, el otro vocalista. Perfecto. Voy a ir con el track número 2. ¿Cómo se llama? Dulce Miel. ¿Dulce Miel? Sí. No, ese no importa demasiado. Ya, vamos a la música. Quiero salir por la salida. Hoy es de esos días en que todo está al revés en mi guarida. Y en mi bolsillo solo queda un único y triste papelillo. solo otra vez. No me importa demasiado y tal vez mi compañía me haría bien. No me importa demasiado. Me digas, ¿dónde escondiste esta vez mis pastillas? Quiero que me las devuelvas para poder sanarme al menos este día. Ya ves que estoy solo otra vez. No me importa demasiado. Tal vez la compañía me haría bien. No me importa demasiado. Saldré a buscar ilusiones vacías y tal vez encontraré otras vidas vacías. Hoy tal vez pueda tener todo el placer que no tuve ayer con vos. Todo el placer que no tuve ayer con vos. Todo el placer que no tuve ayer con vos. Todo el placer que no tuve ayer con vos. Y ya ves que estoy solo otra vez. No me importa demasiado y tal vez la compañía me haría bien. No me importa demasiado. Ya, ahí estábamos escuchando, o estamos escuchando al grupo .cl. ¿Le gustó el grupo .cl, no? Hay que motivar a los chicos a que sigan trabajando, esa es la idea. Producir, crear, desarrollar. Me he olvidado preguntarle a estos niños, a estos jóvenes en realidad, futuros colegas, ¿cuáles son las temáticas de estas canciones que hacen? La verdad tratan más o menos de amor, se podría decir, desamor. Ya. Más o menos esas son las temáticas. ¿Esas son las temáticas? Sí, se podría decir. ¿Cuál es su compromiso social a través de la música? ¿Tienen algún compromiso social o...? O sea, mira... ¿O hay otra mirada en la música? Nosotros no tratamos de cambiar el mundo con nuestra música. Correcto. Pero lo que sí tratamos es de que los chilenos se enfoquen más en el producto nacional. Porque últimamente se ha dado mucho enfoque a la música que está fuera del país. Y los chilenos ha surgido poco. Por ejemplo, en la época del... Los tres, el surgimiento de los bunkers, esa época fue buena. Pero ahora no surgió ahora tan no grande. Hay... Ahora creo que, por ejemplo, Manuel García se está dando a conocer, pero no es tanto como en esa época fueron los. Él es trovador, no es rockero tampoco, claro, ¿no? No, pero que yo sepa, no he encontrado ningún grupo chileno emergente en estos últimos años. Claro, eso es lo que pretendemos. Que la gente vuelva a escuchar rock chileno. Es un gran desafío, ¿eh? Sí, no es menor. Grande. Si te vas, no volverás, buscaré otros labios. Sabes bien, fue así, mi cama fue para ti. Fuiste la mejor amante de mi vivir. Si te vas, no volverás, buscaré otros labios.

Ahí estaba el grupo .cl, bien chicos, hay que motivar a la gente joven que quiere emprender y que quiere hacer cosas distintas y quiere motivar a la gente a escuchar lo nuestro. Y por supuesto chicos, espero que la próxima vez que nos veamos pueda escuchar ya los temas remasterizados y con el deseo ya de terminar un buen disco, porque creo que tienen capacidad, ¿eh? Ojalá que encuentren el estilo propio. Ahí escuché cosas, este tema está bastante radiable. Sonara, si estuviera bien grabado en un estudio, lo tocaríamos todos los días. Igual se agradece el esfuerzo porque no es fácil grabar. Ya chiquillos, aprovechemos el tiempo para despedirnos, por favor. Bueno, queremos agradecer a la radio por darnos esta oportunidad y queremos invitar a la gente que escuchó los temas y que le gustó, que nos busque en Facebook. Vamos a dejar la página publicada en el muro de la radio para que le den un me gusta y vamos a estar informando de las tocadas que tendremos a futuro, y cuando estén los temas listos también los vamos a publicar a través de la página, así que para que nos busquen por Facebook. Eso era, muchas gracias. ¿Algo más que decir ustedes? ¿No? Gracias por la invitación. ¿Ya? Y eso, pues. Que la gente escucha música chilena, ojalá le haya gustado lo que escucha ahora. Le invitamos a buscarnos. El grupo es .cl. Gracias chicos, que estén bien, son muy amables. Gracias.